Y tenemos un tercer saludo de una compañera. Ella fue brigadista. Ella estuvo junto con los compañeros de Cherán y ella desde Austria manda su palabra y su corazón. Dice: ahora, desde lejos, miro y admiro el movimiento por la defensa de los bosques, el territorio y la gente de Cherán. En noviembre pasado tuve el placer de visitarlos a causa de las elecciones en Michoacán en función de observadora. En esa visita hablaba con personas, sobre todo con mujeres, que me contaban de su organización y lucha. Me impresionó la sinceridad y hospitalidad de los comuneros y su organización, que fue construida en un primer momento por las mujeres, que en alguna ocasión decidieron querer un futuro diferente para sus hijos. En las fogatas se prepara comida para todos, así no solo los miembros de la familia, sino que las mujeres dan de comer a sus propios hijos, igual que a los hijos de los vecinos y a los de todo el barrio. La relación entre la gente se ha vuelto más estrecha desde que empezaron a organizarse. Hay más interacción directa, más cercanía y más contacto social. Si antes los vecinos apenas se saludaban, ahora se cuentan sus vivencias y comparten la vida cotidiana. En la lucha de ya más de un año, la comunidad de Cherán ha logrado tener su propio consejo mayor, electo por los comuneros en base de sus propias leyes y manteniendo los partidos políticos fuera de su territorio. Así han mantenido la paz entre los comuneros, han evitado conflictos que antes surgían por cuestiones políticas que hasta separaban familias, como ellos mismos dicen. Como no fueron respondidas las demandas por la seguridad, por el Estado ni por la República, la gente de Cherán comenzó a organizar sus rondas tradicionales para defender su territorio primeramente de los talamontes que, robándole sus árboles durante mucho tiempo, les quitaban su base de vida. Aún así, la represión sigue, porque el Estado no acepta formas diferentes de vivir. ¿Cuánta gente más tiene que morir? Los políticos lo que quieren es dictar una forma de existir, ojo, no de vivir, con intención uso la palabra existir, y proteger intereses ajenos a los del pueblo, de los campesinos, de los obreros, de los indígenas. Lo que hacen es proteger los intereses económicos ajenos y protegen con toda su fuerza. Pero no nos rendiremos, respondemos y responderemos con fuerza y con firmeza, y defenderemos nuestro derecho a vivir y a expresar nuestra opinión, entre otros enseñándoles a nuestros hijos cómo luchar, no para forjar la violencia, por defenderse y estar pendientes. Y así, en Cherán, los jóvenes han empezado a crear Radio Fogata, una radio comunitaria que les permite expresar lo que no les es permitido expresar en otros lados. De esta forma, los jóvenes, defendiendo su derecho a la libre expresión, siguen y seguirán la lucha por su buen vivir. Ayer un grande de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, hubiera cumplido 133 años. Zapata es un gran símbolo de lucha para muchos mexicanos y en todo el mundo. Es un símbolo y tal vez un ejemplo que seguir en ciertos aspectos, pero no hay que olvidar que cada pueblo escribe su propia historia y que, aunque todos tengamos ideales en la mente, cada pueblo o comunidad decide sobre qué pasos tomar para obtener lo mejor para todos, y lo vive, y lo desarrolla paso a paso aprendiendo de sus propias experiencias. Cherán es un ejemplo de lucha. Cherán nos muestra que otro mundo es posible, que no hacen falta partidos políticos, que existen otras formas de actuar y cambiar. Cherán es un ejemplo que seguir en todo el mundo, una forma de resistir, otra forma diferente de hacer política, de organizarse, de protegerse. Cherán somos todos. Abrazos y buena vibra desde tierras austriacas. No están solos. Tierra y libertad.